Observo cómo pasa el tiempo frente al televisor. Rancio, sin contenido, detrás de un montón de reflejos perdidos. Arena dura en tiempos de amor. Por la puerta sin decir ni adiós.